Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Fresco y Batata, a las 17 horas arranca este programa, todos los días un poco, hoy con 22 grados un centésimos, hermoso día de sol y, bueno, fresquito también diría. Si otro árbol desnudó, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señoras y señores. Día martes, segundo programa de esta semana. Y hoy es el turno de la música. En el día de ayer estuvimos con Damián Morinelli hablando de deportes y la historia que ha venido de la mano de Sotomayor, aquel saltador en alto latinoamericano, cubano. Repasando un poco también el acento que tenía su entrenador. Acá le dimos una carta que le entrenador, unas palabras que el entrenador le había dado, cual Mickey a Rocky, y parece que a partir de esa de ese empujón que le da el señor entrenador, el viejo entrenador Gómez a Sotomayor, hace que él rompa récords indoor y outdoor, o sea, bajo techo y al aire libre. La cuestión es que hoy es el turno de la música y para eso vino el telemarketer Tomás Cavado. Number one. Sí, digo telemarketer porque la semana pasada hicimos unos llamados a locales del barrio y la farmacia, ya estamos pasando el chivo correspondiente, la farmacia Costa, cita en la calle La Rioja 2099 del barrio de Parque Patricio, cerca a la localidad donde se encuentra esta radio, que es... Barrio Huracán, podríamos decir, a dos cuadras barrio de la cancha. Patricio. Y bueno, llamándolo, insistiendo, sin abandonar hacia el final, convenció al dueño de la farmacia que pusiera en su salón de venta al público el sonido de esta radio y nosotros, en canje, estábamos dando esta información. Decía ayer que cuando sentí carraspa en la gola, me acerqué y le pedí unos caramelos de propóleo. Miel, también de propóleo. Caramelos de miel la compras en un Cuando seguí hablando, me dolió un poco más y le fui a pedir ibuprofeno. Y me dio ibuprofeno. Muy y bien. Al instante, la farmacia Costa solucionó mis problemas de habla, inclusión social, todos esos que conllevan. Cualquier cosa que se arregle con drogas. No sé si sería buena publicidad igual decir esto, pero digamos, ¿cuántas medicina cosas se arregla? ¿Usted necesita droga? Medicina, vaya a Farmacia Costa. Estamos inmediatamente, bien, estamos precio bien. Y calidad. Quiero decir que fue una lucha desigual estos días de intentos telemarketineros, pero el viernes lo logramos. Es verdad, lo logramos. Luego de tres fue o duro, cuatro llamados, insistiendo, segunda vuelta con la farmacia fue segunda vuelta. Es fuerte, digamos, como ejercicio de investigación, quizás podemos tomar este aspecto de la lucha que notamos, sí, que es fuerte el prejuicio del cómo el telemarketer desemboca en el teléfono ajeno ya con 10 menos, con 10 de y sí, porque viste, contra. Es como que te van a vender algo, ¿no? Sí, aunque le digas estamos al aire, está todo bien, no te vamos a cobrar, no importa. No exigimos tarjeta de crédito. No, ningún medio de pago. Bueno. No. Fue exitoso y probablemente seguiremos con esta campaña para que todos los locales, así sea, de Parque Patricios pasen esta radio. Así la radio se conoce a través de los locales y los locales y la gente del barrio conoce a la radio también. Bien. Muy bien, dicho esto, 17:05, hoy tenemos algunas agenda cultural previo al feriado del día de mañana. Uh-huh. Por esto nosotros vamos a correr un poquito nuestra grilla, como venimos siempre lunes de deportes, martes de música, miércoles de cine y jueves de política, y el viernes nos juntamos y hacemos cosas como el telemarqueteo. El miércoles va a estar corrido hacia el jueves, o sea, el cine. ¿Jueves de cine? El turno de cine va a ser el jueves, que vamos a estar con el director de Pichuco, la película que se estrena ahora en el Bafisi. Y viernes y con de política. Alberto Romero y Alejandro Rat, y el viernes de política con Julia de Tito, como la semana. Entonces, todos completamos nuestra hora de vuelo radiofónica. Ajá. Y capeamos el 2 de abril, que vamos a estar hablando un poquito, noticias, 2 de abril, respecto de Malvinas. Bien. Y un poco la historia y un poco la actualidad, más que nada, porque hace falta también ver dónde estamos parados hoy frente a la soberanía sobre las islas. Así es. Y, muy bien, vamos a pasar un poco la agenda cultural que siempre tocamos. Decíamos ayer que hoy es el cumpleaños de La Práctica Patricios, una milonga que hace 4 años que está en el Parque Patricios, ponen unos tablones en el piso, dan clases de tango, tocan bandas, así que en el día de hoy se pueden acercar al parque, mate, así como los uruguayos, termo abajo del brazo, y se pueden ir a ver un poquito, bailar la milonga, llevar el filo que estuvieron sacando en la semana y rematar ahí el filo, la historieta, ¿verdad? Te digo esto así como entrando en lo que sería la jerga tanguera, claro, del habla, ¿no? La sincrasia tanguera. Se pone unos lindos tamangos lustrados, se engomina la capelu y se va a bailar un tango Práctica de Patricios, que hoy a la noche van a estar, bueno, hasta las 12:30 de la noche va a haber actividad. Así que, bueno, reflectores, y siempre hay un lugarcito un poquito más oscuro para el rey de la milonga quiera un poco de privacidad. Decíamos entonces que además está esta noche toca el sexteto Respiro. Ajá. En Boris Club, ahí en Gorriti 5568, en Palermo, junto a Sonia Posetti Sexteto. Bien. O sea, dos grupos que también hacen un tango más de innovación. Contemporáneo, digamos, un post-piazzoliano. Claro. Arreglos de Riva, que es el director de Respiro. Y bueno, es una muy buena música. 21:30 en Boris Club. La entrada, $50. En venta en la boletería y a través de tuentrada.com. Ajá. Así que pueden ir. No sé si usted tiene algo más de la agenda cultural. El jueves, es decir, tenemos dos fechazas. Sí. Que depende de su ubicación geográfica, su conveniencia y también su gusto, ¿por qué no? Usted decidirá. Duratierra, en principio. Sí. Una banda amiga que prontamente se acercará al programa. Presenta su nuevo disco En Obra. Sí. En Hasta Trilce, que queda en Massa 177. Acá en el sur. Acá, cerca, más cerca de Parque Centenario, digamos. Claro. El jueves mismo a las 9 de la noche. Y era el mismo horario, pero para los que estarán más al sur, quizás el jueves, Mutrones, improvisación Mutrones libre, en Al Escenario, General La Madrid 1001. Toca mi amigo Nicolás Ojeda al bajo. Ajá. Ahí queda en La Boca, General La Madrid 1001. Muy bien, eventos culturales para hoy y el jueves. Y el jueves. Mañana, entonces... Mañana feriado, no tenemos... Hay que aprovechar hoy a la noche, porque mañana uno se puede levantar tarde. Entonces, es el momento. De una. Básicamente. Muy bien, tenemos que decir que en términos de... Bueno, vamos a ir a las noticias, ya son 17:09, y vamos a pasar a leer algunas noticias, cosas que estuvieron pasando en el día de hoy. Ajá. Y profundizar en algunas cuestiones, si le parece. ¿Está bien? Me parece bárbaro. Vamos, campana, por favor, llévelo. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Muy bien, en esta época de linchamientos en la ciudad de Buenos Aires, hay que decir que liberaron al arrebatador de carteras de Palermo, que fue golpeado por vecinos, a los cuales la justicia los imputó por lesiones graves. Ya va a estar ahí el comentario 17 y 11, gracias por el llamador. Esto es por la ley de radiodifusión nacional. Sí, tengo el orgullo de haber grabado ese... Repítalo en vivo, a ver si... ¡No! Perfecto, se da cuenta ahora quién era. Bueno, liberaron al arrebatador. Entonces ya no faltará el que diga ahora, lo que falta. ¡Hay que ir a buscarlo a la casa! Sí, así. Para los que sepan, está en este momento está en Escalabrini Ortiz 2148 2152. Pueden ir a buscarlo. Muy bien. Qué rápido que cruzó de vereda. No, una locura. Ayer hablamos seriamente del tema. Hoy también los chicos, hay una nota en la página radiosur.org.ar que pueden escuchar el audio ahí. Alguien que analiza un poco de manera interesante la situación. Pero bueno, nada, ¿qué más decir? Barbarie, delirio masivo. No sé si cabe mucho más la cuestión. Es muy largo como para analizar, pero hay muchas cuestiones alrededor de eso. Y ahora se va a poner de moda, como los secuestros express y todo ese tipo de cosas. Van a empezar a salir y donde haya un semilinchamiento, ahí irán todos los móviles de todos los programas. Semilinchamiento. A ver qué estaba pasando, claro. Cuando escuchen un lo corrieron de atrás y, claro, y una turba vaya detrás de alguien sospechoso siquiera. Con tridentes. La excusa ya está acomodada. Tridentes, antorchas y sillas. Sí, sí. En alto. Claramente. Es como como los Simpsons. Hay un episodio de la vida. Un episodio de los Simpsons para cada cosa de la vida. Muy bien. Vamos a hablar de el juicio, la continuidad del juicio que se está llevando a cabo por el choque del tren en 11. Sí. Y hoy habló el maquinista. Bien. Y dice lo siguiente. Toma el tren. Parece que habló, pero no permitió que le hicieran preguntas. Entonces hizo como una declaración directamente, claro, escrita. Y... Ah, no habló. Escrita fue la declaración. O leyó una declaración. Ok. Y relevó el tren, contó cómo fueron los 25 minutos. Sí. Durante 25 minutos contó cómo fue todo el viaje hasta que chocó, ¿no? Entonces dice que relevó el tren 200 metros de la estación Castelar. Bueno, pasó por Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers, Villaluro, Floresta, Flores y Caballito. Dice, el tren queda con una puerta tapada por una reja. La despejo, así la pueden usar los pasajeros. En el trayecto de Caballito a 11 me encuentro con una señal de peligro. Bajo la velocidad, toco bocina, paso por la entrada de 11, dejo la marcha en neutro, iba a frenar manualmente. Me quedo en esta frase porque después la defensa, o sea, la querella habla de esta frase como un fallido. Ajá. Dice que iba a frenar manualmente. Yo no estaba borracho ni drogado, no había ido a ningún corso. se había dicho que no había dormido en esa noche, y se había dormido bien. Yo frené, pido a los familiares que crean en mí. Yo no estaba borracho ni drogado. No había ido a ningún corso y había dormido, enfatizó el maquinista. Ajá. En este punto subió el tono de voz y su respiración se aceleró, dice la crónica. No siento el sonido de la válvula y me desespero. Al ver que no podía hacer nada, tiro la emergencia. O sea que ya estaba muy sobre el andén. Claro. Para, estaba muy jugado. Para llegar a frenar toda la formación y pasó lo que pasó, ¿no? Hmm. Él quedó sin sentir las piernas, lo sacaron, lo terminaron internando. Le habrán avisado después de tamaño problema que en el que estaba involucrado. Habría... Él dice que había frenado. Bueno, no sé si te enteraste, en octubre del año pasado trascendió en la web, hubo toda una polémica al respecto, un supuesto blog de este Julio Benítez. Ajá. ¿No? Un blog que él escribía como... ¿Pero Julio Benítez quién es? Julio Benítez es un maquinista del... un maquinista involucrado en el último choque en Once, el último. Ah, el último, el de ahora. Claro. Aparece este Julio Benítez. Sí. Que tiene un blog, evidentemente, escrito desde, no sé, 2011, cosas así. Sí. Y una de las cosas que ponía, mi sueño más recurrente es que me hago recontrabolsa en un tren que manejo yo. Ajá. Eso es lo que ponía. Y bueno, pero si manejas trenes, es como... Soñar, ¿no?, que te haces bolsa, vos decís... Y qué sé yo. Pues es un riesgo, claro, que existe. Digamos. A mí me pareció muy, muy extraño, como... No sé si... Puede decir que un poco ese conductor tenía un poco de ganas de dársela. No sé, me pareció como demasiado explícito, ¿viste? Como toda una cuestión. No sé si era cosa como de, ah, me la voy a dar y escribo sobre esto y de repente me la doy. Pero fue como... No sé. Extraño. Bueno. Llamativo. Y aparte de hechos muy pegados, ¿viste? También, no sé. Bueno. 17 y 16 minutos y... Bueno, continuará el juicio, obviamente. Van a ver a partir de pericias y todas estas cosas cuál es la responsabilidad que le cabe, si funcionaban o no funcionaban los frenos. Dicen que sí, él dice que no. Esta cuestión de que él dice que iba a frenar es algo que lo que se pone ahí en vista, porque aparentemente si hubiese frenado hubiese dicho yo frené y tal cosa, pero dijo yo iba a frenar y después siguió con el relato. Así que bueno, eso es un poco el avance al día de hoy de lo que pasó con el juicio por la tragedia de Once. No va más. Detuvieron a un croupier que hacía trampa en la rula. Lo trajeron de Mar del Plata al muchacho y lo pusieron acá en el Casino del Tigre. Ajá. Un casino que funciona full time, full time. Tiempo, ¿eh? Está, sí. Esos que no entra luz. Y hay shows de los nocheros cada tanto. Sí. Se van unos, dos, tres temas, te tomas un trago y te ves a un coso. Un margarita. Sí, y el empleado, uno de los empleados, un croupier, digamos. Croupier. Fue detenido tras ser acusado de haber cometido un fraude con una ruleta electrónica para hacer ganar a una pareja que también terminó arrestada por la presunta maniobra. Parece que estaban ahí entongados. El hecho ocurrió el sábado y fue detectado y denunciado por las autoridades del casino Trilenium, es el casino. Trilenium. Según lo advirtieron los encargados de seguridad de la casa de juego, el croupier hizo ganar a la pareja en las primeras jugadas del turno mañana. O sea, tempranito se va la pareja y dice, maestro, todo al negro el 11. Le mando un saludo a la parrilla que ya no existe más. Negro el 11. Negro el 11. Y entonces, ¿qué pasa? Le detectan la artimaña a este muchacho. Vos, si alguna vez fuiste a un casino... No, tuve el gusto. Bien, me parece bien que resguardes una parte de tu inocencia. Bien. Girás la rula, sí. Y para el otro lado tiene que tirar la bolita. Sí. Entonces la bolita gira a contrarreloj de la ruleta. Claro. Gira para las manecillas del reloj, a contrahorario gira la bolita. Y la bolita pasa por un sensor. Y ese sensor cuenta la cantidad de vueltas que da la bolita. Debe dar 3. Si no, queda anulada. Bien. ¿Está? Parece que este muchacho tenía el tongo para simular la pasada de bolita por el sensor. Ah. Y lo hacía así manualmente. Le pasaba como la manito por adelante del sensor. Virulana, no sé cómo hacía realmente, porque es una cosa... Porque tiene una bocha arriba, es medio raro. La cuestión es que hacía que pasaba y después te dejaba la bolita. Oh. Tiki. Ahí, enclavada en el negro el 11. Y dos vueltas, una de 21.000 pesos y la otra de 19.000, no sé cuánto. Holy, suman 40.000 y pico de pesos. Y bueno, el ojo. ¿Y cómo es la mano? Ahí te escupe todas gorra. Las fichas, ¿cómo es? Tipo, tsh, empiezan a caer fichas. No, te dan unos vales con la cantidad de plata que ganaste. Ah. En ese. Y vas y lo canjeas en la caja. Lo canjeas escoto. Sí, sí, está bien. Vale por 40.000 pesos en supermercado. Bueno, la cuestión es que lo metieron ahí, sopre. A los igual. Amigos lo detuvieron. Ahora hay que comprobar a ver qué pasó ahí. Mal ahí, che. No sé si esto no es una infonota también. Una noti... ¿Qué es una infonota? Noti... ¿Cómo que se llama cuando es publinota? Una publinota. Están ahí los nombres de unas personas. Ah. Que eso, capaz que todo esto es mentira. Y solo es para nombrar al Casino de Tigre. Pero bueno. Muy bien. Pasemos entonces. Pero nosotros por la duda lo, por la duda lo pasamos. Lo pasamos para que sepan todos. Claro. Que en los casinos puede haber tongos. Tengan cuidado. Vamos a hablar un poquito de... En realidad no voy a hablar yo, va a hablar un audio de Filmus, ahora el encargado de las relaciones exteriores referentes a Malvinas. Sí. Está destinado a esa tarea y habló para la agencia Telam un poco de la situación actual y cuál es la idea de Filmus de cómo se puede recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y va atrás en el tiempo, en la historia, a partir de 1833, la primera invasión inglesa sobre las islas. Y bueno, después la historia como la conocemos nosotros, la conmemoración que se lleva a cabo el día de mañana, por ese intento extraño en circunstancias contextuales históricas muy desfavorables para todos. Todavía muy críticas. El resultado final, bien, una malísima, o sea, determina una malísima decisión estratégica, política, militar de parte de la Junta, que en ese momento creyó que eso lo podía salvar políticamente de la caída inminente de la dictadura, de su poder. Y bueno, terminó pasando lo que pasó y hoy recordando esa lamentable batalla. Y Filmus habla de qué piensa la Argentina respecto de la soberanía, no solo de las Malvinas, sino del mundo, por el tema de la autodeterminación de los pueblos, que en algún momento sacó Inglaterra para relucir, para dar una idea de soberanía sobre... sobre las islas y que le pertenecía a la gente que vive ahí. Y lo otro es cómo digamos, cómo recuperar diplomáticamente la posición y la posesión de esas tierras. Claro. Bueno, adelante con lo que dice Filmus. Argentina el 100% de las veces vota a favor de la libre determinación, pero este caso, el caso particular de Malvinas, que es el caso donde claramente Naciones Unidas dice que la negociación es bilateral y donde no hay libre determinación. ¿Por qué no hay libre determinación? Porque ese no es un pueblo que ha sido colonizado. Digamos, hay libre determinación, el pueblo puede decidir cuando fue el pueblo colonizado. El 100% del interés inglés es sobre una cuestión económica, el 0% de la posición argentina es por una situación económica. Si la, supongamos que las islas no tuvieran ningún tipo de beneficio económico, que no tuvieran ningún tipo de riqueza, porque estas riquezas de las que estamos hablando son descubiertas o por lo menos son utilizables recientemente, Argentina igual defendería la soberanía sobre las islas. Argentina ha planteado una y otra vez que la única vía que tenemos nosotros para recuperar Malvinas y que estamos seguros que lo vamos a hacer es la paz, la diplomacia y el diálogo. Tenemos toda la paciencia del mundo, vamos a ser todo lo persistente que sea necesario ser, vamos a ser tesoneros, vamos a trabajar siempre en este tema mientras que no recuperemos el ejercicio de la soberanía, pero siempre con la paz y el diálogo a la mano. Cualquier cosa que se diga es parte del lobby inglés que quiere justificar el gasto presupuestario enorme que hacen para sostener esa base militar. ¿Cómo se sostiene esa base militar a 14.000 kilómetros de distancia? La única razón para sostenerla es porque hay un interés que va más allá de las Malvinas, porque saben que Argentina de ninguna manera, a partir de que recuperó la democracia, tiene un espíritu de intentar recuperarla por otro mecanismo. Malvinas es el lugar que tiene por habitante más militares en todo el mundo. Y ahí está, ¿no? El dato. Más militares que ¿Más civiles. Militares por habitantes? Sí. Mira. No más militares que civiles, sino hay más cantidad de militares en proporción a los civiles del mundo. Claro. O sea que... En cualquier otro territorio, la proporción es menor. Un 30% de militares, en este caso hay un 60%. Es una suposición, ponele. Pero quiero decir, es el más alto que hay en el mundo. Entonces Bien. Quiere decir que hay una posición estratégica en términos económicos, explicaba sí, obviamente Filmus. Y porque ahí no hay mucho para hacer, tampoco hay, digamos. Puede ser una... Dicen que como que es el último lugar en donde, por la distancia que pueden navegar, que pueden volar los... aviones, uh-huh. Estratégicamente en el globo terráqueo, digamos, es como que de la distancia de desde Gran Bretaña hasta las Islas Malvinas, es lo más lejano que se puede llegar sin tener que cargar nafta en otro lado. Claro, sin ¿entiendes? Hacer una escala. Entonces, es un punto estratégico para hacer pie ahí, de ahí para salir hacia cualquier otro lado. Otro punto estratégico, y algo que se conoce y ya se sabe que se está explorando, es el tema del petróleo, uh-huh. obviamente, entonces... Ahí sigue estando el mismo interés desde hace muchos años de los ingleses. Y además... En otra pesquera. Decir que ellos la tienen más larga, esto está claro, digamos. Nadie les va a ir a discutir. Bien. ¿No? Evidentemente no van a relegar eso teniendo tanta colonia dando vuelta también todavía. Todavía, sí. Las que quieren y las que no quieren estar. Las que quieren, Australia sigue estando ahí queriendo... En algún momento les dijeron, muchachos, los invitamos, emancípense. Claro. Y no, y ellos no, querían seguir teniendo su reinado. Igualmente Australia tiene autonomía política. Sí, sí, claramente. Bueno, cosa que no pasa en la Falklands. Por eso los invitaban a que se retiren. Como ya estamos grandes. Estamos grandes. Lo único que tienen son canguros y jugadores de rugby. Claro. Entonces, bueno. Así las cosas entonces con Malvinas... Explicado por Filmus, que ahora está dedicado a ver si puede, de manera diplomática, como estaba diciendo, recuperar la soberanía. Y habla de 17 y 26. Me está matando. Me habla por el tolva. Bueno, gracias, Campana, el operador de este programa. Siempre tan atento. Y bueno, eso es lo que decía Filmus. No mucho más para agregar. Bien. Mañana, Día de las Malvinas. Todo el mundo recordando, feriado bandera conmemorativo, sí, himno, todas esas cosas y escarapela, claro, más que nunca, solemnidad. ¿Estamos? Bien. Muy bien, vamos a ir al adelanto de lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa, que es de música, y para eso está Tomás Cavado acá al lado mío, junto conmigo este martes musical. Estoy ansioso. Todos los días un poco, todos los martes. Música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el polvo que se ve en el resplandor de la luz que entra por las ventanas está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Los ácaros son los que se comen las células muertas de nuestro cuerpo que se ven cuando deja abierto así a las 3 de la tarde, pasa el sol. Es un auténtico bichito, uno lo ve en el microscopio y ve un bichito muy feo. Un asco, el ácaro. Y come piel muerta, como nosotros. Bien. Muy bueno, bien. Antes de hablar del adelanto de esta columna, quiero hacer una aclaración institucional. A ver. Porque a partir de la semana que viene vamos a tener un enroque. Sí. Importante. Enroque. Vamos a tener un enroque con Julia de Tito, sí, que es la titular del área política de este programa. Efectivamente. Ella va a pasar a hacer su columna los martes y yo voy a pasar a hacer la mía los jueves. Muy bien. En ese sentido es un enroque. Sí. Van a cambiar también las artísticas del lunes, tal cosa, martes, tal en eso, otro también. Vale. Sí, las cosas que están rodando por ahí. Podrán apreciarlo durante la programación de... Me parece bien, así que vamos a estar previos cercanos al viernes de fiesta, que ya tenemos siempre, un poco de recorrido musical, y los martes hablando de política con Julia de Tito, a partir de la semana que viene, porque este jueves es cine, y este viernes es política, a partir de la semana que viene, entonces usted arranca los jueves, Julia los martes. Gracias. Bien. Importantísimo. Dicho todo esto, sí. Dicho todo esto, pasando al tema concreto de lo que nos concierne en el presente. Sí. Y en la próxima media hora. Qué preámbulo. Hoy tenemos... Bueno, no tenemos invitado el día de hoy, pero como los días que no tenemos invitado, hay un... Bueno, me hace con el mate. Sí. Hay un trabajo, ¿no? Durante la semana uno... Mi equipo de producción investiga, se pone como a recopilar usted información. Como Enrique Esdré, tiene 16 enanos que le buscan información, sí, de música. Pasa que los tengo que meter todos en mi cuarto, eso es un poco complicado. Entonces, en este camino musical que arrancamos, musical geográfico que arrancamos en Uruguay, decidí irme hacia otro país limítrofe hermano, que muchos comparten con nosotros, que es el Paraguay. Muy bien. Básicamente. Los guaraníes. Los guaraníes. Pero en este caso, en vez de hacer una investigación exhaustiva sobre todo lo que es la música paraguaya, que es muy amplia y abarca multitud de expresiones, me concentré en una particular que me interesó mucho, que es el pura Heya Geo. Epa. Tiene una mezcla, ese acento, una mezcla extraña de... Opina que no es correcto. No sería del todo guaraní lo que acaba de pronunciar. A ver, no sé. Vuelva, inténtelo. Pura Heya Geo. Ahí está un poquito más. Un poquito cerca. Mejor, ¿no? Sí, me parece. Tengo que trabajar en ello igual. Y es difícil. Es difícil. Igual es por hoy. Digo. Sí, sí, hoy solo. No vamos a pedirle que hable guaraní. Claro. Está bien. Pura Heya Geo. Entonces, muy bien. Ya nos vamos a enterar. ¿Así se llama el estilo musical? Este es el estilo musical. Ok. Ya nos vamos a enterar. Ya estoy pura G, pura G, pura G. Pura Hei. Pura Hei. Ya Geo. Pura Hei, ya Geo. Pura Hei. Ellos le dicen pura Hei. Pura Hei, dicen ellos. Yo la tengo así, ¿eh? Yo escuché ahí como audios de gente. Mira, si alguno tiene mejor información, viene, entra en el estudio, llama por teléfono. 4912-1408 y da la pronunciación correcta. Me estaría más que feliz. Bien. Entonces vamos a estudiar un poquito de qué se trata ese estilo musical. Vamos a escuchar algunas cositas y hablar un poco de ello. De cómo viene la mano. Muy bien. Momento del informativo, 17:31. Y bueno, algunas noticias y vamos a volver para hablar del Purajei Sageo. ¿Eh? Que vale, ya es casi chino, lo mío. Envidiable. Casi japonés. Vamos, campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Soberanía. El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, encabezó un acto en Paraná donde reclamó la apertura del diálogo y criticó la militarización del archipiélago. Mañana se cumplirán 32 años del inicio del conflicto bélico. El exministro consideró que las negociaciones serán inevitables para los británicos cuando se logre articular la presión internacional y el consenso que hay de la mayoría de los países del mundo de que es necesario un diálogo bilateral. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Cierre de gira. El defensor del pueblo boliviano, Rolando Villena, suscribió 14 convenios de cooperación con defensorías del pueblo de Argentina para proteger y promover los derechos humanos de las y los bolivianos que viven aquí. En un informe que brindó a los medios de comunicación, el defensor señaló que, de acuerdo a cifras oficiales en Argentina, viven 1.146.000 ciudadanas y ciudadanos bolivianos, distribuidos en varias provincias, pero principalmente en Buenos Aires. Uruguay. DM2. Impulsados por una diferencia cambiaria favorable, los uruguayos gastaron en Argentina un monto récord de 730 millones de dólares en lo que va del año. Esa cifra es similar al gasto que hicieron en todo el exterior, no solo aquí en la Argentina, durante todo el 2012. Chile. Primeros pasos. Michelle Bachelet impulsa una reforma tributaria que serviría para financiar la educación pública. Busca recaudar 8 mil millones de dólares, con un impuesto progresivo para grandes empresas. Esta medida es en respuesta al reclamo social que tuvo lugar en 2011 de parte de los estudiantes. Hoy se envía al Congreso para su análisis. Informó para Radio Sur todos los días un poco. 88.3 MHz, paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Entre miles de voces, tu voz.

semejante nombre, ¿no? Bueno, obviamente, dado el contexto, es una expresión musical. Ajá. En Paraguay. Sí. ¿No? Claro. O sea, no estaríamos hablando de una comida ni de nada parecido. Ajá. Pura heisha geo. ¿Qué significa pura heisha geo? Podemos empezar por ahí, por ejemplo. Literalmente, digamos, estaríamos diciendo que pura heisha geo significa canto lloroso. Canto lloroso. Canto lloroso. O sea que puede estar emparentado con el lloro brasileño, por ejemplo. Y quizás desde la temática podremos hablar. Ajá. Y tampoco sé, porque el lloro brasileño nace desde esta cosa de lo llorón, como de lo triste, de lo melancólico. Quizás. Pero no sé si se atiene tanto a su nombre con su evolución como el purajeya geo. Ah, muy bien. Quiere decir que el lloro sufrió una transformación ya, incluso hay lloros alegres. Sí, bueno, de hecho uno no asocia tan fácilmente la música brasilera con lo triste, digamos. Claro. Está bien que hay lloros tristes. Bueno, igual estaríamos entrando en otro país. Sí, sí, ya. Además la alegría no es solo brasileña. La alegría no es solo brasileña, ¿no? La tristeza tampoco, ¿no? Tristeza naute, en fin. Naute, en fin. Pura heisha geo, canto lloroso. ¿Por qué canto lloroso? ¿Por qué una expresión... ¿De dónde sale como esta expresión musical llorosa, digamos? En principio, aclarar que lo que tiene que ver con lo triste, con lo melancólico, no pasa tanto por la música o la sensación que puede generarnos escuchar este tipo de música, sino más bien por su contenido lírico, ¿no? Por la letra. La letra, ¿no? La letra que puede estar en... Como en general en la música paraguaya, que puede estar en guaraní, en español o en yopará. Yopara. Yopara. Yopara. ¿Qué es? Yopara es... Otro léxico, otro... Es, no, en realidad otro es, lenguaje de pueblo originario. No es un lenguaje de pueblo originario. Ajá. En realidad es una mixtura entre el... Es como el portuñol, ponerle, bueno, el guaraní y el... Como el, y ruso, el español. Como el guarañol. El guaraniol. Bueno, yopara le dicen ellos. Mira. Es como este... Ellos van intercalando palabras en español en el medio. Si usted escuchó hablar escuchó tener conversaciones... Escuchó conversaciones de entre paraguayos. Yo, disculpe, me corrijo. No escucho conversaciones. No escucha conversaciones de nadie. No, está bien. Bueno, si no va viajando en el tren Mitre, por ejemplo, y sí, atrás vienen dos señores paraguayos y van hablando y de repente están hablando todos. Y de repente escuchás, no sé, Villa General Rodríguez. Sí, y que en castellano en el medio de toda la. Claro. Bueno, pero eso porque probablemente. No, eso porque es un nombre propio, está bien. Sí, está claro. Bueno, albanilería, se escucha de pronto. Eso a mí personalmente me pasó mucho. Descubrí, bueno, que tiene que ver con esto, con una especie de mixtura en el lenguaje. Sí. Históricamente, haciendo referencia al origen del pura heisha geo, como en general pasa con las expresiones culturales en Latinoamérica, viene de una transculturación, de una mezcla con otra cultura, básicamente. Sí. Por el 1600, 1650 llegan las misiones jesuíticas. Ajá. Digamos. Acá la zona del litoral argentino, Paraguay, ¿no? Uh-huh. Toda esa zona. Los jesuitas llegan con la prédica religiosa. Llega Jeremy Irons. Jeremy Irons, sí, película. Misión. Tengo una misión que... Siempre que pienso en los jesuitas me aparece la cara de Jeremy Irons. Y el litoral ahí. Sí, la catarata. Imposible. Además de traer toda esta cuestión cultural relativa a lo religioso, también trajeron toda la cuestión cultural relativa a lo artístico, claro, ¿no? Y a las expresiones populares que en Europa se desarrollaban en ese momento. Uh-huh. Toda esta cuestión de los juglares, de los cantores populares de la calle en Europa. Que en general tenían canciones de gesta, canciones relativas como a lo heroico o a lo amoroso, ¿no? Canciones así también muy melancólicas. Y bueno, trajeron básicamente estas temáticas, estas canciones. Era la música extra templo. Claro, que salía del templo y que también salía de la corte, digamos. Que no estaba, era para el pueblo. Para el pueblo. ¿No? Para aquellos que no pertenecían ni al clero ni a la corte. Perfecto. Eso que se daba en la calle, se reunía gente, había un trovador cantando, bueno, qué sé yo. Los jesuitas también trajeron sus instrumentos musicales. El arpa paraguaya, por ejemplo, es una evolución, digamos, del arpa diatónica, que traen de Europa, el arpa que está o en sol mayor o en fa mayor, es una arpa para tocar determinadas notas específicas y que no... En determinadas escalas, tonalidades, más técnicamente. Y también trajeron, bueno, los antecedentes de la guitarra, que después llegaría más evolucionada directamente de allá. Ajá. Pero traen toda una cuestión instrumental, estilística, ¿no? Toda una cosa. Y enseñan también a los indígenas, porque hubo una relación muy intensa entre lo que son los indígenas del litoral con los jesuitas. Hubo muchísimas misiones. Claro. Misiones. En claves de civilizaciones, digamos. Claro. Mixturadas. Entonces hubo un proceso de transculturación y se empezó a cantar algo que se dio a llamar Purajey Así. Ajá. ¿No? Que es este tipo de canción, medio de gesta en guaraní, como una cosa así, como medio fusionada, ¿no? Claro. Como indígenas cantando canciones de este tipo así amorosas o heroicas, etcétera. Ajá. Con instrumentales también, así como fusionados de repente, qué sé yo. Una vihuela, por ahí, ¿no? Es claro. Un instrumento viejo, precedente a la guitarra. Que además se fabricaban acá muchos instrumentos. Claro. Ya con las maderas. Enseñaban el arte y la técnica de fabricar instrumentos de lutería acá. Y es que de acá, de nuestro continente, salen las mejores materias primas, de hecho, para... O sea, entre Asia y América. Las mejores materias primas, y yo me arriesgaría a decir también que las mejores primas, también. Las mejores primas de vecino. Bueno. Muy bien. ¿Y podemos escuchar algo? Podemos escuchar algo. Para ver de qué se trata así, como materialmente, esta cuestión. Hablemos de uno de los exponentes principales de lo que es el actual Purajey Yajeo, que preserva esta cuestión de lo amoroso, de Purajey Así. Flaminio Arzamendia, ¿lo tiene? ¿Lo escuchó nombrar? No, la verdad. Flaminio Arzamendia, 50 discos grabó el tipo. ¡Ey! 50 discos en 30 años de carrera. La Mona Jiménez grabó 400. No es delantero de su reporteño, Campana. La Mona Jiménez grabó como 300, me parece. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, todo es medio con la misma base, con distintas letras. Está bien, bueno, igual es un esfuerzo bastante grande. Sí, ¿no? Imagínate, uno, dos cada año. Claro. Cosa de loco. Tremendo. Bueno, Flaminio Arzamendia, este título me va a costar, ¿eh? Da che suerte interesé. Olvídelo. No puedo. Es irradiable eso. Salió. Tener seré prenda del alma querida, mi última despedida haré genduta y paite. Te voy a irte que donde hace jaguere acá, dice ningo se cambanda, hace suerte y deje. Ma eres el pa cambanda, además el especial. Leica tu veire esa, dice anguepe de huepe. Es capaz de voy y huepe, pero yo te seré cobe. Upe parece jale, me hace suerte y nereje. Me pregunta acá Campana, zona geográfica exacta. Ajá. Bueno, este artista es de Asunción. Mira. Es de Asunción. De la capital. De la capital, uruguaya. Entonces, bueno, se da una cuestión, porque recién hablamos que surgió de una transculturación con los indígenas, y ahora estoy diciendo que uno de los artistas más importantes de este género es de Asunción. Básicamente, lo que sucede es que... A ver, empecemos diciendo que la mitad de la población de Paraguay vive en zonas rurales. Ajá. Eso es un dato interesante. Es un dato importante. Como pasa acá en Buenos Aires, la actividad económica, laboral, se concentra. Dios atiende en Buenos Aires, dicen hace mucho tiempo. Exactamente. Sí. Y entonces, bueno, la cantidad de gente que vive en Buenos Aires en relación a la cantidad de gente que viene a trabajar en Buenos Aires, ajá, es desproporcional. Lo mismo pasa en Asunción y en cualquier capital, creo yo, de Latinoamérica. Sí, es el epicentro cultural para el, digamos, para el que tiene que vivir de eso y tiene que generar algún ingreso a partir de la música. Puede ser un trotamundos o se puede acercar a un lugar en donde se concentra la actividad económica, claro, y salir aprovechar de ahí hacia adelante, usar las discográficas, grabar discos de esto, ¿no? Seguro. Como, entonces es un género traído de la zona rural hacia las grandes ciudades, tanto Asunción como las de los, digamos, la de los las fronteras con otros países, con Bolivia, con Brasil. Es un género que está, digamos, en general en todo el país. ¿Por qué? Porque no es tanto referencia a un tipo de ritmo o una manera de tocarlo, sino más como a un estilo de canto, ¿no? Ajá. Como un estilo de canto y una expresión de un tipo así melancólico y como de ruego hacia una mujer, ¿no? Como de... ¿Hacen señas acá? No, está bien. Una cuestión que va más por ese lado. Sí. Entonces... Rítmicamente yo le encuentro una similitud enorme. Sí, es una similitud enorme. El chamameo con la guaraña argentina, esa cosa que empieza como a... Bueno, la guaraña, por ejemplo, es un género paraguayo. No es bien netamente argentino. O sea, cae por la frontera, que es una frontera caprichosa, la frontera, claro, digamos, la división política de cada país, es una frontera caprichosa posterior a la vida de los pueblos originarios. Absolutamente. Antes. Digamos. Absolutamente. Entonces. Y también de la guerra del Paraguay. Eso es muy cierto. Una guerra que duró 5 años y que aniquiló a gran parte de la población originaria paraguaya. Se estima que el 50% de los indígenas originarios paraguayos fueron muertos en esa guerra, digamos, de los que vivían en esos 5 años, sí, entre mujeres y niños, bueno, con lo cual, como en la mayoría de los países, la mayor parte es mestizaje, ¿no? Qué alianza, mamita. Y la claro, bueno, yo pensaba en esa división que es caprichosa, pero que culturalmente siguió teniendo una ida y vuelta impresionante, claro. Y ahora escuchaba esa incluso no el arpa paraguaya, porque el arpa paraguaya no tiene, digamos, un arraigo en lo que es la Misiones, la música litoral, sí, es verdad. No tiene tanto arraigo como instrumento, pero sin embargo oficia de bajo, por ejemplo, que lo haría un contrabajo, ponerle acá. Claro, o un guitarrón. Se escucha pa, pa, pa, y está pa. El acordeón o, claro, bandoneón o algún instrumento de lengüeta, digamos. El instrumental es parecidísimo, ¿no? Los ritmos son muy parecidos. Mismo uno podría hasta ponerse a comparar con la música de lo que es el sur de Brasil. Claro. La rítmica es la rítmica, la cadencia es muy parecida, es realmente, quizás, bueno, ahí cantan en portugués, digamos, hay como otra cuestión. Pero está la triple frontera y también debe haber un portuñol, un guarán portun, guaraní, guarán portu, no sé cómo se le dice al guaraní portugués, es una cosa más que complicada. Claro. Pero sí, siempre, el guarangués. Muy bien, Campana, bien, despierto ahí, el guaranqués. El que habla mucho es Ramón Ayala de esta cuestión de la triple, claro, alianza, de cómo se conforman los ritmos. Él, de hecho, desprende el gualambao, que es el ritmo que él dice inventar, que es el único en 12x8. 12x8 es una medición métrica de las acentuaciones de la rítmica. Él dice que eso lo inventa él. En realidad, en el Perú hay ritmos en 12x8 también, pero quizás no. Sí, igual está el tema del 12x8 en Perú, es discutido. Uno dice, no, pero es un 6/8, no sé qué, no, pero hay como una discusión. El tipo este, bueno, como pasa, por ejemplo, en la avanzada, es un, ajá, ritmo paraguayo, ajá, la bossa nova es un ritmo brasilero, que son ritmos que se generaron en mitad del siglo pasado, sí, por... digamos, compositores con nombre y apellido, ¿no? Como gente que agarró y dijo, bueno, voy a agarrar la guaraña, un poco de a ver de esto que está pasando acá con la armonía del jazz, qué sé yo, y de repente se armó la avanzada, que es un género que armó un compositor como podría ser Tom Jobim en Brasil, inventar la bossa nova, que es samba más jazz lentito, sí, ¿no? Digamos, son expresiones que reflejan algo, son ritmos que reflejan algo de lo que estaba pasando en ese momento, pero que no necesariamente son... desarrollos de un pueblo a lo largo de su historia. No es una cuestión folclórica, sino que ya es un artista que sabe absorber el contexto musical del momento. Creo que eso es un poco lo que pasa con Ramón Ayala y el Gualambao, que además, bueno, ¿se acuerdan de Miguel Calvo que vino en el primer programa? El guitarrista. Bueno, su madre es directora de la EMPA y la madre de su madre era profesora de danzas en conservatorios de danzas folclóricas. Ajá. Y parece que Ramón Ayala le pidió a ella que le invente una danza para el Gualambao. Mira qué, ¿no?, bien. Claro, ¿qué para darle? Nunca para, terminó. Claro, porque para terminar una forma, digamos, como de expresión popular en general. Uh-huh. Que también tuviera una danza. Que, cosa que nunca terminó de hacerse, evidentemente, porque el tipo quería una cosa medio rara, como. Y no estaba muy de acuerdo a la madre. Escúcheme. 5 minutos para el final de este programa. Sí. Que termina a las 18 horas. Ya termina. Que ya termina, pero tenemos que seguir escuchando un pedacito, claro, una segunda muestra, algo. Antes de que. Hoy, a las 8 de la noche empieza Graves y Agudas. Tenemos a las 8 de la noche el programa de las chicas que hacen Graves y Agudas. Y después empieza un programa nuevo que se llama Sobredosis de PPT de 21 a 23. Así que después de las chicas, hoy ya tenemos programación hasta las 23 horas. Tarde. Tiene para quedarse. Muy bien, decíamos esto antes de cerrar el programa porque no nos podemos olvidar de esa información. No, más vale que no. Bueno, para aquellos que quieran investigar respecto de estos artistas, uh-huh, otros exponentes importantes, el dúo Pérez Peralta, los ídolos de Piribebuy. Piribebuy. No sé cómo se dice. Como Ibicuí también. Claro. Y así le puedo ir sacando. Ibicuicito también existe. También existe, en serio. No los tengo, no los tengo. Bueno, en fin. Cuéntame, muéstrame un poquito así. Te vamos a mostrar de Kemil Shambay y los Alfonsinos. Importantísimo exponente del Pura Heya Geo. Lo que estamos hablando hoy con Tomás Cavado, el día de música, todos los días un poco hoy, música. Estamos escuchando Pura Heya Geo, un estilo oral musical, ¿no? Ajá. Del Paraguay. Hoy me la ñandera y tú, llamo cada cuerpo y pe, a te chava el cuerpo y pe, ay, pero es así. Y en el vivo te, de yo baja me meteba, ay, me fui por ahí te va, rosa, cuida y te poté. Mano que pellejo, cuando te fui pere y ata, pa ese cosea jata, hay cose añore y. Rejunta mante a veí, será el culo añe te jate, ya es con el tori y ave, ya ne año moco y mi. Ya jana o puede ser amaye, coña ne año moco. Debe de ella por jugar que pedí hogar capi hijo y este chaval. Y tiró un sasigo se amare amante banat, penorte piña de peyú de garu. Y vos tú me metes y llerer ese camba. Un mi rosa puta y te y polla y paz veo cube. Cabo un tamba y veo mi asco y lo rey. Mamanga poca poca, ni tungu suna y poli. Levo y amante ganas de amar. Pojaro pico que está, mamá que te iñañaba. Tremendo, está buenísimo. Es tremendo. Este es Kemil Shambay y los Alfonsinos. Alfonsinos, decía Campana, ayer 5 años de la muerte de Alfonsín. Importante. Sí. Me estaba acordando de algo que pasa con el lenguaje, y es que el guaraní tiene... digamos, en un momento se corta el desarrollo del guaraní cuando llega el español, y el español desarrolla neologismos para el guaraní que solo son incorporados en el castellano, claro, de manera castellana. Por eso se va fusionando la lengua guaraní hasta un momento con el español. Entonces, cosas que, por ejemplo, técnicamente no existían en la América de los guaraníes, sí, por ejemplo, arcabuz, por ejemplo. Claro. No hay una manera guaraní de llamarle al arcabuz, no existía. No estaba. O el arma, una, qué sé yo, carabela. ¿Cómo le decís carabela en guaraní cuando no existe ni una carabela? Entonces, todo ese tipo de cosas, de objetos, de formas también, qué sé yo, me imagino, el enojo para un guaraní es de una manera, el enojo para un español es de otra. Entonces, te pusiste cabrón ¿Y cómo lo decís? Cabrón. Cabrón, digamos. Cabreado. Y así, como se va transculturizando el lenguaje. Pues decíamos que en el tema anterior, sí, hay muchas palabras que vos podés notar. Mi rosa, dice. Que sí, que te quedas ahí como diciendo, lo dijo en castellano. Y después todo el resto es un mar inentendible para nosotros, ignorantes del guaraní. Sí, tal cual. ¿Eh? Bueno, 18 horas clavadas. En este momento podés poner en hora tu reloj. Se ha terminado este programa. Y bueno, martes, vísperas de feriado. Vamos a volver el jueves. Jueves. Con cine y la charla con los muchachos, con Alejandro Rat y Alberto Romero. Ya empieza el Bafisi. Sí, empieza mañana el Bafisi. ¡Ah! Yo no saqué ninguna entrada. Y la charla respecto de Pichuco, que es una película por los 100 años del nacimiento de Pichuco, el afamado bandoneonista argentino. Y vamos a estar hablando seguramente con su director, el que pensó esa película. Ajá. Y el viernes va a venir el turno de la política. Quizás hablaremos un poco de política, quizás también haremos un poco de telemarketing. ¿Quién sabe? Hablando de telemarketing, le mandamos un saludo a la Farmacia Costa, La Rioja, 2099. El teléfono 4943-0647, la más antigua de Parque Patricios. Acá. Así es. Y el logro es mío. Se pueden ir inmediatamente a comprar aspirinetas. De todo tipo de jarabes, pastillas de carbón. Así mismo, si está bueno, digamos, si estaba con el tránsito rápido, podemos decir. Adiós, Campana, muchas gracias, como siempre, saludos a todos, buen feriado, nos vemos el jueves. Se vemos.